¡Halo! Este negocio de mensajes de otro mundo es una grande mentira. Una cosa que todo el mundo tiene que tener en la cabeza es que ese negocio de mensajes de otro planeta no existe. Dos muertos para los vivos no es todo lenda. Esto es todo una grande payasada. O que existen, sí. Y após el sinal, você deixará su mensaje y yo retorno para você. Esto es una grande verdad. Y presta atención a una cosa. Macumba no pega. No frío, si fuera alcohol, no pega. Só a gasolina. Eu não tenho medo de nada, pode vir.